tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. La ministra de Economía del próximo gobierno, Azucena Albeleche, tiene un poco el mismo mal que el ministro de Economía, Danilo Astori. Acostumbra a ella a cortar las notas, es decir, cuando considera que ya está agotada la posibilidad de dialogar con ella, te dice, más allá de que queden preguntas para hacer, buenos días o buenas tardes y se retira. Parece ser un mal de los economistas y de los ministros de Economía, pero en este caso tiene características similares a la de Astori en relación a los medios de comunicación. Ella corta la nota. Albeleche también es bastante difícil de que hable. Es una de las ministras que menos les gusta, en este caso, salir en los medios. Técnicamente, en este caso, es muy aceptada por parte del ámbito de gobierno que la designó. Saben que con los medios de comunicación, a veces, por una forma del desarrollo de la comunicación, a veces no lo hace de la mejor manera. En otro caso sí lo hace, pero no gusta a ella, en este caso, de tener mucho contacto. Por eso fue importante la posibilidad de dialogar con ella por lo menos un poco más de 2 minutos en referencia al tema económico, sobre todo algunas lecturas que se hacen de lo que son las notas que organismos internacionales vinculados a lo que son las evaluaciones del país en el ámbito económico le siguen dando nota buena al Uruguay, supuestamente para que vengan inversiones, cosas que no ha pasado. Es decir, hemos tenido calificadoras que le han dado buena nota al Uruguay y esas inversiones, salvo la de UPM, tan cuestionada obviamente a partir de sus características para UPM2, otras no han venido, no han llegado, por lo menos de importancia. Vamos a escuchar lo que decía Albeleche sobre esta lectura que ella hace sobre lo que son estas calificadoras de riesgo internacional y la nota que le dan Uruguay. De Fitch con el mantenimiento de la nota es claramente una señal de credibilidad con el nuevo gobierno, y así lo expresa en su reporte. Es claro en que el gobierno plantea un programa creíble y claro con respecto al compromiso fiscal, el compromiso de revertir la situación fiscal. Creo que es importante tener en cuenta que también el informe menciona que hay un deterioro fiscal mayor a lo previsto, o sea que el punto de partida para el nuevo gobierno indica Fitch, y lo hemos dicho nosotros también en distintas declaraciones, es un punto de partida peor de lo que estimábamos inicialmente. Tenemos distintos elementos en ese sentido. A pesar de eso, cree que hay un compromiso claro de parte de la nueva administración. ¿Qué se puede hacer para revertir un poco más ese punto más débil que se encuentra en las cuentas públicas? El programa, el plan nuestro de cómo revertir este deterioro fiscal es lo que venimos anunciando a lo largo de la campaña, lo presentamos en la agenda, en el compromiso para el país, y hoy está el contenido, la ley de urgente consideración. Ahora, aquí lo hemos hablado claramente con los colegas, con el gabinete designado, que el deterioro fiscal está en manos nuestras, más allá del respaldo institucional que tengamos en la ley de urgente consideración. En definitiva, acá no estamos planteando nada nuevo, sino ser más eficientes, generar ahorros desde el sector público. ¿Y ese punto de partida más débil compromete los compromisos de la campaña, como por ejemplo el ahorro de los 900 millones de dólares? No, por el contrario. El compromiso de ahorrar, de generar ahorros por 900 millones de dólares, está presente, está convalidado a medida que vamos interiorizándonos más en las distintas áreas. Eso es absolutamente posible, y por eso digo que ahí es donde se juega el partido, que alcancemos esos ahorros más allá de la institucionalidad que estamos otorgando a través de la ley de urgente consideración. Estoy pensando en una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas políticas públicas, estoy pensando en una forma más centralizada de realizar las compras. Estos son cambios institucionales que proponemos en la ley de urgente consideración y estoy pensando en la regla fiscal, pero más allá de esos cambios institucionales, de ese nuevo marco, el generar ahorros depende de el gobierno entrante, ya que este gobierno no ha sido capaz de realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, dijo en este caso Breche y cortó la nota que se le venía realizando casi a los tres, antes de llegar a los tres minutos. Otro con quien pudimos hablar, y en este caso vinculado al Frente Amplio, fue con Javier Miranda, porque tuvimos en la reunión de la mesa política donde se definió el tema de los cargos. Pero más allá del tema de los cargos, había otros temas para hablar con él. Por ejemplo, cierto enojo que se había marcado existía o existe por parte de algunos integrantes de reparticiones del Estado, del actual gobierno, porque no consiguen tener un interlocutor válido del lado del gobierno electo para transmitirle la información correspondiente. Esto se lo planteamos también a Álvaro Delgado en lo que fue la conferencia que sacábamos en directo en la tarde del día viernes a partir de las 7 de la tarde. Desde el despacho, y Álvaro Delgado dice que a él no ha recibido nada en relación a quejas puntuales, pero las quejas existen. Ha salido gente del MIDE sobre todo a criticar esto de que ellos tienen elementos para dar y que esos elementos no se dan, pero lo que nos decía en ese sentido Miranda es que verdad, existe ese malestar y que se lo han planteado a él como presidente del Frente Amplio. Se le preguntó también por el reparto de cargos internos. Ya no estamos hablando de cómo se van a definir esos cargos, esos 34 cargos que el Frente Amplio tiene ahora sobre su mesa, que hoy dábamos lectura en el informativo de la mañana de cuáles son. En realidad son todos los que le habían ofrecido, más uno en la Corte Electoral, que se suma del 33 al 34, y cambiaron el de una SEP por el de el Antel, que no estaban, y ahora dejan de estar en una SEP, pasan a Antel, y el de la Dirección de Puentes Nacionales por el de Colonización, que tampoco estaban en Colonización, dejan de estar en Puentes Nacionales y pasan a Colonización. No ha conformado esta situación, ha salido a criticarlo sobre todo Lucía Topolanqui. Y bueno, vamos a escuchar cuando en principio le preguntaban a Miranda si el Frente Amplio había tratado el tema de Pablo da Silveira, la situación de su mujer, su ex, algunos dicen que ya es su ex mujer, esta persona con la que tiene o tenía una relación sentimental desde hace 6 meses y que está siendo investigada por el tema Odebrecht. Vamos a escuchar lo que decía Miranda. Miranda, en otros temas, ¿cómo toma la mesa política los primeros resultados de estos sondeos para las elecciones departamentales en Montevideo? Desde luego con interés, como hemos tomado siempre las encuestas de opinión pública, que hemos insistido regularmente que son la herramienta técnica que hoy existe en cuanto a la valoración de opinión pública. Y sin duda, los números parecen muy favorables a la instancia del Frente Amplio para Montevideo, pero en cualquier caso, el desafío electoral es central en Montevideo y en los 19 departamentos, y vamos a seguir trabajando y haciendo especial esfuerzo en lograr la mejor votación en cada uno de los 19 departamentos del país. ¿Cómo se va a definir el tema de la distribución de los cargos dentro del Frente Amplio? ¿Cuál es la posición que se tiene? ¿O todavía no se ha conversado sobre eso? Todavía no se ha formalizado, era necesario llegar a esta etapa, culminar el acuerdo con el futuro gobierno, para luego sí tener un intercambio, ahora sí, de corte interno, para la sugerencia de las mejores personas para los mejores partidos. Hay mente, debe haber un montón. Miranda, ¿se ha conocido alguna molestia de algunos ministros actuales o cargos públicos del Frente Amplio actuales sobre cómo se viene dando la transición con el Partido Nacional? ¿Alguno le ha hecho llegar al Frente Amplio esa molestia formalmente? Sí, más que molestia, lo que sucede es que lo que nos han transmitido muchos de los jerarcas de este gobierno, del actual gobierno, es que en el proceso de transición ha faltado interlocutores. Hay direcciones, espacios ministeriales y de otras entidades que no ha habido transición porque no ha venido nadie. Está disponible la información, pero no, nadie vino a pedir esa información. ¿Usted lo planteó eso? ¿Se lo planteaba al gobierno electo? No, eso es otro marco de discusión. En este proceso de diálogo no entraba este tema. Es para parte de las conversaciones, en fin. Miranda, volviendo al tema de la Silveira, dijo que no se trató, pero ¿qué posicionamiento hubiera tomado el Frente Amplio si ese caso, por ejemplo, hubiera ocurrido dentro de su fuerza pública? Yo prefiero no hablar del tema, me parece que es un tema que está en la órbita de la justicia en este momento, tendrá que transitar por donde tenga que transitar. Ahí tenían la palabra de Miranda respecto a este tema. Tras la pausa vamos a escuchar a Álvaro Delgado, un poco más extenso de lo que sacábamos en directo sobre el tema de los cargos. Sobre el tema de Silveira también dijo lo mismo que ha dicho Argimón en la última etapa, que ya habíamos dicho que era el mensaje que por ahora el Partido Nacional iba a bajar, que es un tema privado. Y sobre esto último que yo le planteaba a Miranda y que Miranda reconocía que hay un enojo, por cierto, de algunos integrantes del Frente Amplio en el gobierno porque no han encontrado su interlocutor a la hora de la transición, Delgado dice que él no ha recibido ninguna queja. Seguimos con la información y en este sentido manifestábamos que Álvaro Delgado realizó una conferencia de prensa en su despacho marcando que se aceptaba lo que era el acuerdo final con el Frente Amplio de los 34 cargos, lo que ya hemos dicho, el cambio de una SEP por el cargo en Antel, el cargo de Puentes Nacionales por el cargo de Colonización, modificando esto y llegando a los 34 cargos. Más allá de que el Frente Amplio ha dicho que no ha sido la mejor negociación y que ellos esperaban una mayor representatividad, él vuelve a defender la misma en base a criterios numéricos y a la posición del propio Lacalle Pou. El gobierno de coalición y el presidente electo de acordar con el Frente Amplio la participación de la oposición, en este caso, en los organismos de contralor y en las empresas públicas y en los organismos descentralizados de la administración. Acá yo quiero hacer énfasis especial en un compromiso que Luis Lacalle Pou tuvo en la campaña electoral. Fue parte de su compromiso público de tener coparticipación de la oposición, de los organismos contralores, entes públicos y los servicios descentralizados. Y la verdad que Luis quiso honrar ese compromiso de campaña electoral, pero además con un sentido político especial, que es no solo en lo que tiene que ver con el contralor y la participación de la gestión, por más que sean minoría, sino también en lo que tiene que ver con un concepto que para nosotros es muy importante, que es la transparencia y el contralor. Así que en ese sentido es que hemos hoy transmitido al presidente del Frente Amplio, en nombre del presidente electo, y obviamente informado al resto de la coalición de gobierno que vamos a acordar la integración de servicio de contralor, órgano de contralor, servicios públicos y entes autónomos. Ahora lo que falta es la designación de nombres entonces por parte del Frente Amplio. Sí, obviamente ahora faltan algunas formalidades que lo vamos a hacer la semana que viene y tendrá que ver después con las venias correspondientes. Nosotros además queremos ser muy claros, tenemos un criterio que era en cantidad y en calidad muy similar al que tuvo el presidente Vázquez al inicio de esta administración. Nosotros lo que hicimos fue ponderar diferente, quizás con un criterio mucho más amplio. Es más, la voluntad del gobierno electo es ir por encima de lo que correspondía matemáticamente al Frente Amplio en función de la cantidad de votos para que tengan participación, por ejemplo, un ministro más en la Corte Electoral. Nosotros valoramos mucho el tema de la transparencia y el contralor, y esos son valores que lo van a ver a lo largo de toda la gestión, y particularmente la señal de ofrecerle al Frente Amplio una participación integral más allá de lo que le corresponde numéricamente por la cantidad de votos nos parecía importante transmitirlo. Y obviamente yo no quiero dejar de resaltar lo que dije anteriormente, fuimos consecuentes con un compromiso que Lacalle Pou hizo en la campaña electoral. ¿Cuántos cargos son y a qué organismos corresponden? Es una lista larga, pero son 34 cargos, incluyendo algún cargo más que incluye un ministro de la Corte. Por ejemplo, ¿Colonización también están incluidos en los cargos? Bueno, lo que hubo es un cambio en algunos cargos, pero bueno, el total era el mismo. Pero esos dos están incluidos. Esos dos están considerados. Están considerados y obviamente en lugar de otros que estaban previstos originalmente. Delgado, ¿ahora ustedes esperan que el Frente Amplio les dé una lista de nombres, uno para cada cargo, o que le manden, por ejemplo, dos nombres y ustedes eligen, el presidente elige? Miren, el presidente siempre tiene la última palabra. Lo tuvo Vázquez y lo va a tener Luis Lacalle Pou. siempre va a tener la última palabra. Obviamente el Frente Amplio tiene la derecha en cuanto a la propuesta de las venias correspondientes. En algunos casos, algunos organismos necesitan venia al Parlamento, las venias necesitan en primera instancia una mayoría especial, y en otros casos necesitan simplemente designación del Presidente de la República. Siempre ha de referéndum los nombres, por más que lo proponga el Frente Amplio, ha de referéndum del Presidente de la República. Todos vamos con este talante y con esta predisposición de dar una señal a Uruguay de fortalecimiento de la democracia, de cooperación, de coparticipación y sobre todo de transparencia, fiel a lo que dijimos en la campaña electoral, es que vamos seguramente a tener coincidencia en el tema. Senador Delgado, en ese cargo extra que usted decía que se le cedió al Frente Amplio, más allá de lo que le correspondería por votos, ¿quién lo pierde? ¿Lo pierde el Partido Nacional? Bueno, en general lo pierde la coalición de gobierno, ¿verdad? Más que qué partido lo pierde. Yo creo que acá hay dos consideraciones. Uno es, se aumentaron los cargos en cantidad y también, obviamente, alguna propuesta en calidad, porque hubo algunos cambios. No fueron lo que pedían originalmente el Frente Amplio, que pidieron mucho más cargos, llegaron a pedir 39, 37. Bueno, eran la propuesta original de la calle Pou, más una mejora en lo que tiene que ver con algún número, en este caso la Corte Electoral, entendimos que era importante, y obviamente en calidad con dos cambios que son los que anuncié anteriormente. ¿En el caso de los nombres, la semana próxima ya comienza esta especie de negociación? No, va a ser seguramente después de la asunción del primero de marzo. ¿Ese cambio en la calidad fue lo que retrasó un poco más la negociación, la voluntad del Frente Amplio de tener la mayor cantidad de cargos de primer nivel posibles? Bueno, eso se lo tiene que preguntar al Frente Amplio, yo no voy a hablar por ello, pero nosotros lo que hicimos tratar de ser sobre todo justos y consecuentes con lo que prometimos en la campaña electoral. Un compromiso de la calle Pou de coparticipación y una voluntad muy férrea del gobierno de apostar a la transparencia y, bueno, que el Frente Amplio, que es hoy el partido de oposición, que tiene una participación donde obtuvo el 39% de los votos en Uruguay, tenga participación en los entes públicos y en los organismos contralor, obviamente es una señal de apertura democrática, de convivencia democrática muy fuerte, y bueno, el presidente de la calle Pou quiso ser consecuente con esa voluntad política manifestada. ¿Y qué le transmitió hoy la calle Pou al comunicarle justamente esto? ¿Qué le transmitió él a usted tras este acuerdo que se sella ahora? No, obviamente el acuerdo fue avalado por él. Corresponde, fue partícipe en todas las negociaciones, informado de todas ellas y obviamente avalado del acuerdo final que logramos después de varias instancias en el día de hoy de comunicación con el presidente del Frente Amplio a lo largo del día de hoy y de ayer, tratando de cerrar esta etapa. No está bueno empezar a hablar tanto de cargos, sino empezar a hablar de gestión y de cosas para adelante. Me parece que hay demasiadas urgencias como para empantanarnos en estos temas. Hubo mucha voluntad de todas las partes. Yo rescato y resalto la del presidente de la calle Pou y resalto y rescato la de la coalición de gobierno de ser muy abiertos y, bueno, y obviamente no solo permitir la participación, sino también permitir por encima en cantidad y en calidad de lo que quizá hubiera correspondido. Delgado, ¿cuándo el gobierno electo anuncia la integración de los organismos del Estado, de las empresas públicas, los organismos del Contralor? Es decir, ¿cuándo se cierra esta etapa? Porque había trascendido que el presidente electo quería resolverlo antes de este fin de semana. Miren, ¿en la coalición ya está cerrada la negociación? ¿Ya está todo acordado? No, obviamente faltaba esta etapa que es previa, ¿verdad? Faltaba esta etapa que es previa en lo que tiene que ver con los entes públicos. El presidente seguramente va a estar anunciando semana que viene nombres en algún sentido, sobre todo en lo que tiene que ver con las direcciones de diferentes organismos, sobre ministerios y organismos. El resto de la coalición, todo lo que tenga que necesitar venia o designaciones que están en esta misma situación, organismos públicos, de contralor, servicios centralizados o entes autónomos, vamos a estar coordinando con el resto de la coalición de gobierno la semana que viene. Delgado, le llegó en este caso cierto malestar del Frente Amplio por parte de algunos representantes del gobierno actual y también de Javier Miranda, porque dicen que en el tema de la transición hay algunas demoras o informes que ellos quieren dar y nadie los va a recoger. No, la verdad que no. La verdad que no, hemos tenido una relación correcta. Obviamente, más allá de un gobierno que se va y un gobierno que entra, una relación correcta, sobre todo franca, muy franca en ese sentido. Sé que alguna gente dice que estamos muy ansiosos, pero bueno, la ansiedad en este caso llegó a buen puerto. Delgado, disculpe, ¿qué opinión nos puede dar sobre lo que sucedió con la pareja del futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo Silveira? La verdad que es un tema privado del cual no voy a opinar. Gracias. Ahí tenían a Álvaro Delgado hablando en esa conferencia de prensa. Nosotros les marcábamos el tema vinculado a la queja que desde el gobierno de Frente Amplio se hace, sobre todo de organismos vinculados al MIDE y también de, obviamente en los entes no se ha podido dar ese análisis previo de quién entra y quién sale, porque todavía no han sido nombrados los directores, pero también hay quejas dentro de algunos ministerios, lo reconocía Javier Miranda, Álvaro Delgado dice que esa queja no le ha llegado. Seguimos con la información. En este caso decíamos que COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado, se reunió con el prosecretario, futuro prosecretario de la Presidencia, Ferrés, vinculado al tema de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, y algunas modificaciones desde el punto de vista de los funcionarios públicos que se quiere hacer. ¿Cómo le fue en la reunión? Bueno, se lo preguntábamos al vocero de ese encuentro, José Lo López, que habló en conferencia de prensa. Nosotros hoy justamente volvimos a esta casa a tener una devolución de un planteo que le habíamos hecho al equipo que va a conducir el nuevo Ministerio de Trabajo. Ya habíamos tenido con Mieres, con Aristi, una reunión donde planteamos una serie de preocupaciones sobre las normas que están vinculadas a los funcionarios públicos a nivel general y particularmente en la Administración Central. Y en ese marco, bueno, había quedado pendiente una devolución que hoy la tuvimos directamente con quien es el redactor, digamos, de la Ley de Urgente Consideración y con el subsecretario del próximo Ministerio de Trabajo. Y bueno, y así profundizamos en cuáles eran nuestras preocupaciones, que tienen que ver básicamente con el tema de cómo se va a regular las vacantes. Hay una redacción en la ley que para nosotros es muy rígida y que le va a generar inconveniente no solo a los trabajadores, sino fundamentalmente a la propia administración. Después hay otros artículos que vinculan, digamos, la redistribución de los funcionarios, los traslados de los funcionarios, que también nos preocupa, y hay otro artículo que tiene que ver con el fortalecimiento de lo que vendría a ser la Oficina Nacional de Servicio Civil, que nos generaba duda de cómo se iba a hacer ese planteo, y bueno, hoy tuvimos un intercambio bastante importante. Nosotros habíamos estudiado estos temas no solo políticamente en la dirección de COFE, sino técnicamente con la participación del INESUR, que es el instituto que nosotros tenemos dentro de COFE para los estudios sindicales. Y bueno, en esta reunión creo que fue una reunión positiva y veremos si en definitiva se tienen en cuenta estos planteos que, digamos, la contraparte lo calificó como absolutamente razonable y que lo iban a tener en cuenta. ¿Para qué se va a decir que hay disposición del gobierno electo por lo menos de modificar ese articulado de la urgente consideración? Bueno, eso lo debería decir el nuevo Poder Ejecutivo y no nosotros. A nosotros lo que nos dijeron es que le parecían muy razonables los planteos, que lo iban a tener en cuenta y que, bueno, veremos cuando salga en definitiva la redacción de lo que va a ser la ley, si se tomaron en cuenta o no. Ahora, ¿vieron un avance con respecto a la primera reunión que habían tenido? Por lo menos, aunque no puedan, en este caso, especificar lo que el colega preguntaba. Bueno, yo creo que sí, porque de hecho tomaron nota de planteos que hicimos. De hecho, había habido una omisión de uno de los escalafones que dijeron sí que lo iban a incluir, que es justamente el escalafón administrativo, que en la administración central o en los organismos públicos es un escalafón muy importante en función de la cantidad de funcionarios que hay. Y bueno, y sobre los otros planteos tomaron nota sobre todo y entendieron de que eran razonables y que iban a tenerlos en cuenta para las modificaciones que se están realizando a la Ley de Urgente Consideración. En caso de que no se cambie el articulado, las modificaciones pueden llegar a debilitar redes sensibles por la cuestión de que podían faltar funcionarios. ¿Esto se planteó nuevamente y hubo alguna respuesta concreta a eso? Sí, justamente eso fue sobre el tema de las vacantes. Nosotros pusimos ejemplos concretos de algunos ministerios que hoy por hoy, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, prácticamente el 50% de su personal está en causal jubilatoria o tiene ya fecha de cese porque cumplieron 70 años los funcionarios. Si se aplicara rígidamente lo que está previsto en esta norma, que es que a cada tres vacantes solo se va a llenar una, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no podría cumplir con las funciones que tiene establecidas. Entonces, esto, de alguna manera, nosotros lo que lo referimos es a cuando tuvimos la reunión con el presidente electo en su momento en COFE, que él nos había dicho que iba a haber un estudio de cada caso y no iba a ser una cuestión generalizada. Por lo tanto, eso lo tuvieron viendo hoy, habían tenido también algunos otros contactos que le planteaban lo mismo y, en definitiva, creo que es una de las cosas que pueden llegar a modificarse esta ley de urgente consideración. Y en caso de que no se logren esas modificaciones que ustedes entienden pertinentes, ¿cómo piensan actuar? Bueno, después viene toda una etapa parlamentaria que también a nosotros nos preocupa porque esto va a tener un tratamiento reducido en el tiempo, son 90 días, en el marco de un parlamento que ha tenido una renovación muy importante con gente que por primera vez ingresa al parlamento y con muchos que también van a estar distraídos con las elecciones departamentales. Entonces, a nosotros nos preocupa cómo va a ser el tratamiento parlamentario y cuál va a ser la participación que vamos a poder tener las organizaciones civiles, los sindicatos, para poder plantear nuestras preocupaciones allí. Por lo tanto, en ese marco veremos qué es lo que sucede y en definitiva todavía estamos hablando del anteproyecto porque no hay una redacción directa todavía. Ustedes ya tuvieron reuniones con Gandini y con Álvaro, con Viviano de Por la Patria. ¿Piensan tener reunión con algunos de los legisladores de distintas bancadas? Estamos teniendo con varios legisladores de diferentes bancadas, con los partidos políticos, algunas reuniones que son más específicas por otros artículos que no directamente tienen que ver con esto. Estamos hablando de otros temas que nos involucran también como sindicato, en este caso, por ejemplo, el tema de los jóvenes y adolescentes infractores, que es un tema que también nos preocupa. Nosotros estamos hablando con todo el mundo, vamos a agotar todas las vías de diálogo y después, en definitiva, si hay diferencia, eso sí, va a ser generar, digamos, la correlación de fuerza que tenga cada sector para poder intentar modificar estas cosas, ¿no? En caso de que en la discusión parlamentaria no se pueda cambiar este articulado, COFE tiene previsto, analizará hacer un paro. Bueno, nosotros no vamos a descartar ninguna medida de antemano porque entendemos que como sindicato, evidentemente, si el resultado de esta ley genera efectos nocivos para los trabajadores que nosotros representamos, desplegaremos todas las medidas de lucha que podamos desplegar. Pero primero nos parece que hay que agotar todas las vías de diálogo y de negociación. Así como usted mencionó el caso del Ministerio de Ganadería por el número de funcionarios, ¿están los otros casos también donde hay mucha gente, digamos? Bueno, por eso nosotros lo que planteamos es que habría que hacer una revisión caso a caso en cada uno de los organismos. Quizás lo pueda haber. Si vos me preguntás a mí, yo te diría, bueno, capaz que en el Ministerio de Defensa hay mucho más efectivo de lo que se necesita. Pero bueno, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, que en definitiva es el que va a tomar las decisiones, capaz que entienden que ahí no solo no sobran, sino que faltan. Bueno, nosotros lo que entendemos es que habría que estudiar, porque si no el propio gobierno se va a autoponer una limitante que le va a complicar la gestión en los diferentes lugares del Estado. ¿En el INAU no sobra gente? No, en el INAU falta gente, en el INISA falta gente. Nosotros creemos que hay lugares que si se van a desarrollar en función de cómo viene la mano, no solo en estos lugares, sino, bueno, vuelvo a reiterar, ministerios completos, sobre todo aquellos que tienen cuestiones vinculadas a la fiscalización, que hoy ya no están pudiendo cumplir con el personal que tienen. Entonces, habría que hacer una revisión caso a caso y en función de la política de Estado que vaya a definir el gobierno. También decíamos que en relación a la LUC, la Ley de Urgente Consideración, hubo una entrega de material durante toda esta semana, terminando el viernes el Partido Colorado entregando el suyo con modificaciones a lo que es la propuesta del Partido Nacional, sobre todo en el tema de la educación y la autonomía de la enseñanza y en lo que tiene que ver a, por ejemplo, quitar del articulado de la Ley de Urgente Consideración la desmonopolización de ANCAP y estudiarlo aparte. No es que no lo dejen de estudiar, sino que crear una comisión aparte por la importancia de ese tema, no mezclarlo con el resto de la Ley de Urgente Consideración. Que si sumamos que Cabildo Abierto también está pensando lo mismo, Me parece que, teniendo en cuenta que son los dos principales socios que tiene el Partido Nacional por votos, después de ellos sigue el Partido Colorado, después el Partido Colorado Cabildo Abierto, va a tener que en este caso dejar de lado, más allá de algunas quejas de sus correligionarios, el tema de la desmonopolización de ANCAP, por lo menos de sacarlo de la Ley de Urgente Consideración y tratarlo aparte. Vamos a escuchar lo que decía el senador Adrián Peña, del Partido Colorado, que fue el vocero en este tema. A la propuesta de Ley de Urgente Consideración que en su momento, el 22 de enero, nos entregó el Partido Nacional. Fue un trabajo muy detallado, muy minúsculo de todo el Partido Colorado. Fueron 19 equipos temáticos que trabajaron en la materia y hoy hicimos la devolución. Básicamente nosotros estamos proponiendo mejoras a la ley. Creemos que todo va en la línea de mejorar el proyecto. No hemos propuesto demasiadas cosas por fuera del proyecto de Ley de Urgencia, ni tampoco por fuera de lo que fue el compromiso por el país. Esas fueron como dos reglas básicas de trabajo que tuvimos hasta último momento. Y bueno, hay consideraciones en la devolución. Hay cosas que se propone mantener, hay cosas que se propone mejorar o cambiar en cuanto a su redacción, y hay alguna cosa nueva, ¿no? Pero básicamente por ahí pasa el trabajo del partido. Comentamos algunos de estos cambios, algunas de estas propuestas, siempre en el espíritu de mejorar el proyecto que el Ejecutivo envió. ¿Se propone sacar el capítulo educativo de esta Ley de Urgente Consideración? No, hay cambios propuestos, hay cuestiones que consideramos son mejoras, pero en ningún caso estamos evaluando sacar ese capítulo. ¿Qué sería lo nuevo? No, lo nuevo son muy poquitas cosas, pueden tener que ver con complementos a artículos que ya están establecidos, que redondean un poco mejor lo que va en el proyecto de ley, son muy pocas cosas, y bueno... ¿En qué tema, por ejemplo? Bueno, en algún tema que tiene que ver con educación, algunos que tienen que ver con seguridad, sobre temas variados que lo pusimos al final del articulado, que creemos que pueden enriquecer un poco la propuesta. ¿Se pueden quitar algunos artículos también del proyecto, del borrador? Nosotros consideramos que alguna cosa puede ser considerada fuera del proyecto de Ley de Urgente Consideración. Quizás no todo sea materia para la ley. Básicamente ahí también la regla fue que lo que está en el compromiso por el país es lo que compromete al Partido Colorado, y lo que no está allí en principio no nos compromete. Y no quiere decir que no lo apoyemos, no quiere decir que no lo estudiemos, pero no necesariamente nos obliga y no necesariamente tiene por qué estar en la Ley de Urgente Consideración. Bueno, hay un tema que ya es público, que es el que tiene que ver con la desmonopolización de ANCAP, por ejemplo. Por ahí a nosotros nos parece que sería bueno tratarlo, no dejar de tratarlo, pero tratarlo por fuera del proyecto. Como ejemplo, pero la idea, y que es algo en lo que nos hemos comprometido, es no avanzar mucho sobre el detalle. Yo creo que ha sido un muy buen proceso todo este, en que tuvimos la ley, en que fue transparente, que la tuvo la opinión pública, en que pudimos trabajar con tiempo, con libertad, en que le pudimos hacer ahora una devolución sobre la que va a trabajar el gobierno. Ahí tenían la palabra entonces del senador Adrián Peña del Partido Colorado. Nos vamos. Ariana D'Ambrosio en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.